Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Bienvenidos a Bitácora. En la conducción les acompañaremos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Conozcamos la información destacada de este día. En cortos desde la casa les contamos sobre la subasta de solidaridad que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y junto a María Chabot conoceremos las fiestas tradicionales de Quebec. A pocos días del Festival del Sur, hoy su organizador Patricio Morales nos acompañará en nuestro informativo de Bitácora. Dará a conocer las personalidades que estarán presentes en este octavo festival. En especiales desde la casa, gran éxito que ha causado la obra Los Miserables los tendrá en especiales desde la casa. Este 24 de junio recordaremos al creador de la canción La Naranja. Esto y más estará presente en nuestro segmento Episodios. Les recordamos a ustedes que Bitácora lo pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y también en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.fm y en Saraguro en Radio El Buen Pastor en la 92.9. Vamos a iniciar ya con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 130 obras artísticas son la esperanza para los damnificados del terremoto. A las 15 horas de este viernes 25 de junio, en la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la subasta Arte por la Vida, que lleva adelante la institución, con el objetivo de recaudar fondos económicos que ayuden a los damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril. Entre las obras constan grabados de Luigi Tornaiolo, pinturas de Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Katia Romero, Washington Mosquera, José Bastidas, Nilo Yepes, Miguel Betancourt, entre otros. Cada comprador deberá registrarse, recibirá un número correspondiente para que realice sus ofertas. Al final de la subasta, el comprador cancelará con tarjeta de crédito, efectivo o cheque. Este será notificado para que retire su obra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana no envía artículos al exterior. El subastador Pedro José Larrea ha señalado que los cuadros de la exhibición tienen una armonía. Es una exposición muy ecléctica. Hay una mezcla de contrastes con técnicas y colores diferentes que brinda una armonía visual para que cada obra sea observada independientemente. La variedad temática hace que esta subasta sea única en el Ecuador. Los fondos de la subasta serán entregados a la Cruz Roja Ecuatoriana, quien canalizará los recursos para los damnificados. En caso de la existencia de obras que no salgan en la subasta, estas serán donadas a los núcleos provinciales de la costa ecuatoriana. Este viernes 24 de junio se celebra la Fiesta Nacional de Quebec, una provincia de Canadá que tiene un gran sentimiento nacionalista. Para conocer más sobre esta celebración tradicional, contamos con Marie Chabot. La Fiesta Nacional de Quebec, provincia oriental de Canadá, nace de la francesa de San Juan Batista. La primera celebración se dio en 1834 con un banquete patriótico para promover la creación de la Asociación de San Juan Batista de Montreal. Desde entonces se ha convertido en una tradición nacionalista que cada año se celebra con festividades patrióticas. Poco a poco, la celebración fue popularizada hasta que en 1925 se proclamó como fiesta oficial. y que en 1977 el gobierno del nacionalista René Lévesque se declaró como la fiesta nacional de Quebec. Desde ese momento, la fiesta de San Juan Bautista es una oportunidad para reunirse y celebrar la herencia de Quebec. Por ejemplo, todos los años se puede escuchar varios discursos apasionados sobre el carácter único que tiene Quebec en comparación con el resto de Canadá, ya que es la única provincia que tiene solamente la lengua francesa como oficial, convirtiéndola por su idioma, su cultura y sus instituciones como una nación dentro de Canadá. La fiesta es una oportunidad de pasar tiempo con la familia y los amigos. Hay muchas actividades para toda la familia, como un desfile en la metrópoli de Montreal. Las dos celebraciones más famosas son los espectáculos televisados de música de las ciudades de Montreal y Quebec, que reúnen lo mejor de la canción quebequense. Quebec está situado en la región oriental del país. Es una de las provincias fundadoras. Tiene una población de más de 8 millones de habitantes, haciendo de ella la segunda provincia más poblada del país. Por su carácter nacionalista, la población de Quebec ha realizado dos referendos de separación de Canadá en 1980 y en 1995. Ambos llegaron a la misma respuesta: Quebec no logró la independencia. Por sus muchas tradiciones y herencia única, la fiesta nacional de Quebec es también un momento de festejo para los miles de inmigrantes. Datos del censo de 2006 muestran la presencia de 1.500 ecuatorianos residentes en esta provincia, quienes seguramente son parte de esta experiencia de integración a la sociedad quebequense. Informo Marie Chabot-Johnson para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos acercamos al minuto 10 de programación. Quiero recordarles a ustedes, amigos oyentes, que aparte de escucharnos en frecuencia AM y FM, también estamos en páginas web. Por ejemplo, en www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos habla con Patricio Morales sobre el octavo Festival del Sur. Esto se realiza ya este sábado. Bienvenido, Patricio, gracias por estar con nosotros y traernos también esos acontecimientos de Cantos del Sur que se lo tendrá próximamente aquí en la capital de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, queremos saludarte a tu persona, a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura, ese saludo fraterno solidario del octavo Festival Cantos del Sur. Queremos una vez más hacer conocer todos los avances para este día sábado 25 de junio a partir de las 14 horas en la Tribuna del Sur, el desarrollo con un espectáculo de calidad, de diversidad cultural en música andina, en canto social, en danza andina, en danza latinoamericana, que está previsto en esta gran fiesta, en esta gran familia, diríamos, que estamos en estos procesos de la cultura, a participar del octavo Festival Cantos del Sur. Este festival, coméntenos, usted ahora está como presidente, ¿lo dirigió en años anteriores? Sí, ya vengo como 3 años ejerciendo la presidencia del Festival Cantos del Sur. ¿Cómo ha estado la acogida de la gente? La octava edición ya viene a tener 3 momentos, que es fundamental que la ciudadanía lo conozca. Primero, el Festival Cantos del Sur se está convirtiendo en un referente cultural para Ecuador y para América Latina. El segundo, es un festival que ya tiene presencia, es decir, el pueblo ya lo está esperando. Y tercero, es un festival que ofrece calidad y diversidad cultural. En ese sentido, el festival, este octavo festival, ya tiene esa expectativa, ya tiene esa convocatoria al público, orientado, por supuesto, a niños, a jóvenes, a adultos mayores, que son quienes están esperando ya el festival, ¿no? ¿Por qué el nombre de Festival del Sur? La música andina, el canto social, danza andina, la danza latinoamericana, está ubicado en el contexto de América del Sur. Ecuador, desde el punto de vista geopolítico y cultural, se encuentra, diríamos, en el centro de América del Sur. En ese contexto se denomina el Festival Cantos del Sur. Es la expresión cultural de toda América Latina, de toda América del Sur. Y a partir de ahí, el Festival Cantos del Sur se desarrolla y a partir de ahí se potencia a nivel de Ecuador para el mundo. ¿Qué se toma en cuenta, por ejemplo, para que las agrupaciones participen en este festival? El Festival Cantos del Sur, a ser de un nivel musical, coreográfico, insisto, de calidad y diversidad para el pueblo, nosotros entre los meses de enero y febrero hacemos una convocatoria abierta oficial. Los grupos envían sus currículums vitae, sus trabajos musicales, coreográficos, y al interno tenemos un equipo que lo revisa. Y a finales de marzo se cierra la convocatoria. A partir de ahí ya tenemos quiénes son los grupos invitados a este gran concierto. Esta vez va a ser algo muy importante porque el Grupo Libertad Andina, que es el grupo que organiza el Festival Cantos del Sur, del cual yo soy miembro fundador, está cumpliendo 30 años de vida artística, ¿no? Es una trayectoria muy con aciertos, con desaciertos, pero es una trayectoria que hemos estado todos los días en sus procesos culturales, musicales, dancísticos. Entonces este grupo está cumpliendo 30 años de vida en el octavo Festival Cantos del Sur. Y por supuesto va a estar acompañado de grandes grupos musicales como los que tenemos en cartelera. Todos, especialmente para nosotros es importante poder tener la presencia de Ñanda Mañachi, que es un grupo de música andina, que es el referente ecuatoriano, ¿no? Es un referente para el mundo a partir de su música, de su canto. Pues vamos nosotros a escuchar música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, precisamente de una de las agrupaciones que va a participar en este festival. Y antes de hacerlo, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes nomás participan? Van a estar con nosotros Ñanda Mañachi, el grupo Tierra Libre, de Galápagos, viene el Centro de Danza Galápagos, un grupo que viene del 20 Festival Mundial del Folclore en Italia. También estará Jiwa, estará Sierra Andina, estará Richari, estará Hanan. Además, estará con nosotros Inti Laimi, el ballet folclórico de la tercera edad, y también estamos confirmando la presencia de Charahuahua, un grupo de música de Bolivia, que estará acompañando a Ñanda Mañachi en este concierto. ¿Cómo influye la música en la mente del ser humano? La música andina, la música latinoamericana, el canto social es un patrimonio cultural inmaterial. Por tanto, está presente en la memoria colectiva de los seres humanos, está presente en la memoria colectiva de los pueblos, ahí se desarrolla, ahí convive. Por tanto, la música está transmitida en contenidos estéticos, simbólicos, al ser humano, y el ser humano lo desarrolla desde su capacidad intelectual, emocional. Ese ser humano se apropia de ese proceso cultural, de ese patrimonio y lo va a revitalizar, lo va a mirar como un proceso musical que acompaña al ser humano, influye en el sentido que es el canto social, el canto latinoamericano en el ámbito de expresiva canto del sur, nos permite estar presente, nos permite mirar que están los pueblos vivos, ¿no? Que las culturas son vivas, que las expresiones artísticas culturales están presentes y que ese patrimonio hay que preservarlo, hay que promoverlo, que ese patrimonio debe estar con nosotros y tenemos que siempre este tipo de música, de danza, de teatro, de letras, de poesías, pues tenemos que tenerle con nosotros y por supuesto transmitir a las generaciones que vendrán. ¿Cómo entender este término de folclore? Nosotros, tanto la sociología, la antropología, los estudios culturales y los mismos procesos culturales un poco ya lo han ido definiendo. El folclore es un concepto que quedó ya desde hace unos 10 años atrás dentro de estos procesos y se lo concibe como la música andina, la danza andina, el canto social, el canto latinoamericano. Es un concepto que ya no está utilizado. Nosotros los gestores culturales, los investigadores culturales, los grupos artísticos, ya no lo utilizamos, el concepto de folclore o de música folclórica o de danza folclórica. Son conceptos que tanto los estudios culturales ya lo han superado, lo han visto desde un punto de vista que hay que contextualizar de acuerdo a los espacios territoriales. En ese sentido, es la música andina, la danza andina, el canto social, el canto latinoamericano. Bueno, les recuerdo que estamos con Patricio, nuestro amigo Patricio Morales. Él está para compartir con nosotros algo de información sobre el octavo Festival Cantos del Sur, Por Ti, Ecuador. Esa libertad andina que se desarrolla este sábado 25 de junio a las 16 horas en la Tribuna del Sur. Y como ustedes acabaron de escuchar, hay varias agrupaciones que van a participar, entre ellas las que ustedes están escuchando aquí: Ñanda Mañachi, Tierra Libre, Centro de Danza Galápagos, Sierra India, Richari, Hanan y otras agrupaciones que se darán cita a este gran encuentro con la música latinoamericana. Mi estimado Patricio, hablamos de música latinoamericana. ¿Por qué esa connotación a nivel de Latinoamérica? Y porque deberíamos pensar como que estamos dentro de las fronteras al hablar de la música, por ejemplo, ecuatoriana. Quienes trabajan los procesos musicales van a trabajar siempre en la investigación. Entonces la investigación le permite definir la música, en el caso ecuatoriano, es la música ecuatoriana, es decir, el danzante, el San Juan, el pasillo y la música andina, que son interpretados con instrumentos andinos, como es la quena, ¿no? Eso permite que vayan en el momento en esa investigación a tener su primer paso, que es la creación propia de sus temas musicales o de sus letras. Luego de ese proceso es la recopilación o la adaptación. Entonces, cuando se plantea una recopilación, se lo plantea en el nivel de la música, de cómo se recopila temas a nivel de América del Sur. Entonces, en ese sentido, los grupos artísticos o los compositores lo trabajan en estos niveles, en la música ecuatoriana, que debe ser, por supuesto, la que desarrolle, la que plantee estos cambios, estas transformaciones desde la cultura, y pues, por supuesto, pues las demás expresiones, como es la música del sur, la música latinoamericana. Entonces, en ese contexto, el festival se desarrolla. En el contexto de cómo los grupos ecuatorianos también interpretan ritmos de América del Sur, que son ritmos que, por supuesto, le dan vida a todo ser humano, a las sociedades, a los pueblos. Fundamentalmente, la música andina, en el caso ecuatoriano, es el que nos da esa vitalidad, nos dice aquí estamos, estos somos y qué queremos. Entonces, en este sentido, el concierto musical, el concierto dancístico, es enfocado en ese sentido, en donde el ser humano, a partir de lo nuestro, pues cómo promueve en el contexto mundial y no solo en América del Sur. Como que es traer la música de cada uno de los países, hacer presencia de esos países dentro de este festival. Hablamos de Bolivia, Venezuela, Colombia, porque también se puede escuchar diferentes géneros musicales. Así es, hay grupos que tienen esos trabajos musicales con huaynos, con con sayas, con cumbias, con candombes, hay grupos y muy buenos ecuatorianos, como en el caso del grupo Tierra Libre, ¿no? Tierra Libre es un referente en música latinoamericana, en canto social, y ellos son quienes lideran, digamos, en el Ecuador un proceso de música latinoamericana. Tierra Libre es un grupo que tiene más de 35 años de vida artística y es uno de los grupos que está de igual manera invitado y dará su concierto. Entonces es un grupo que hace esa investigación. O sea, no es de coger un ritmo, por decir, peruano, boliviano o chileno, de coger el ritmo y coger o interpretar y listo. No, tiene que haber un proceso de investigación, un proceso de reestructuración musical, de instrumentos, de voces. Entonces, todos los grupos que trabajan esos temas, pues Tierra Libre es un grupo muy, muy, diríamos, con delicadeza ha trabajado ese tema de la música latinoamericana en el Ecuador, ¿no? Que es un referente para Ecuador y estará como invitado en el concierto de los 30 años de la Latinandina en el octavo festival. Sí, bueno, pues así es. Entonces, contamos con la presencia de ustedes. Quería decirles que sé que hay algunas personas que intentan comunicarse con nosotros al 2229-66, pero olvidado de informarles que estábamos sin líneas telefónicas por el hecho de que se está readecuando la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este Hábitat 3 que se va a desarrollar en el mes de octubre. Así que si usted está llamando y no puede conectarse con nosotros, esa es la razón. Bueno, vamos a despedirnos. Gracias, Patricio Morales, por habernos acompañado. Esperamos que tengan mucho éxito en este octavo festival y que les salga de maravilla. Si usted quiere conocer más detalles de la obra musical Los Miserables que se presenta en el Teatro Nacional Sucre durante esta semana, en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos información cultural de la capital de los ecuatorianos. En Quito, más de 80 personas traen de la Francia del siglo XIX la obra Los Miserables. Los detalles con Darío Males. Del 23 al 26 de junio, en el Teatro Nacional Sucre, se presenta la obra musical Los Miserables, una adaptación que cuenta con la dirección escénica de Chia Patiño, la dirección musical de Ray Filma y la participación de más de 80 artistas, del cual el 99% del elenco es nacional. La obra original del escritor francés Victor Hugo cuenta la historia de Jean Valjean, un prófugo de la justicia que debe enfrentar las injusticias del mundo bajo su código de humanidad. La obra cuenta con escenas de amor, drama, comedia y frustración, todo al más alto nivel de calidad. Isabel Calle, directora de comunicación y marketing de la Fundación Teatro Nacional Sucre, nos cuenta cómo se gestionó la adquisición de la obra. Somos el único país en América Latina que tiene los derechos para montar esta obra. Derechos que se los consiguió directamente Cameron McIntosh, que uh-huh. Él es un dramaturgo, un productor inglés que tiene todos los derechos para la producción de este tipo de obras. Tiene los derechos para la producción de Los Miserables, de Fantasma de la Ópera, de Cats. Y coincidencialmente, un día él estuvo aquí en Quito, él visitó Quito el año pasado y llegó aquí al Teatro Nacional Sucre para conocerlo. Y ahí él le propone a la maestra Chia Patiño, que es la directora artística y ejecutiva de aquí de la fundación, él le propone que monte Los Miserables. Después de algunos trámites internos, el año pasado no se lo pudo hacer y se retoma la idea en enero de este año para poder montarla. Entonces los derechos de la producción la tenemos desde uh-huh. Ecuador, solamente la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y va a ser un montaje propio de la fundación. Esto quiere decir que la lectura escénica de la obra, la interpretación, queda a cargo de la fundación. Los Miserables, al estar adaptada al español, presenta una facilidad para entender el sentido trascendente de la obra. En más de 3 horas de presentación, se reflexiona sobre el poder, sobre el amor, sobre la venganza, el perdón y la justicia, acompañados por la ironía, el humor negro, el drama y la comedia. Al inicio del proyecto se señalaba que al ser una versión moderna de la obra existía un riesgo en la aceptación del público. Sin embargo, esto en las presentaciones de ensayo y el estreno nacional se demostró todo lo contrario, ya que el público desbordó el Teatro Sucre. Fabiola Pazmiño, directora de producción, cuenta los beneficios que recibe esta institución con la producción de esta obra. El interés de la fundación es generar productos artísticos, ¿no? Desde lo que sería esto, en Los Miserables es una producción propia. Entonces, el interés más que el fin del lucro es definitivamente mantener activa a la comunidad artística, tanto público como cantantes, como técnicos, como toda la gente que forma parte de la fundación. Entonces tenemos que estar en actividad creativa, y al poder montar una obra de este tamaño, de esta magnitud, pues el objetivo es ese, involucrar a ti. La magnitud del proyecto no se ve evidenciada en costos, porque la fundación goza con el privilegio de tener muchísimos de los costos ya cubiertos dentro de la misma fundación. Sino en la presencia de algo así de importante para la ciudad, tener un musical con derechos originales de Broadway a gran escala, con la mejor capacidad técnica, artística, escénica posible dentro del país. Esa es la magnitud del proyecto. Ya sobre el escenario se puede ver cómo se mezclan estilos de vestuarios, escenografías y lenguaje de la Francia del siglo XIX con elementos más modernos y ecuatorianos. Cabe mencionar que a nivel técnico se cuenta con 190 proyectores entre fijos y móviles y 24 sistemas sonoros inalámbricos. Luego de las presentaciones en la capital de los ecuatorianos, se espera que la obra pueda ser presentada en otras ciudades del Ecuador y participar en varios circuitos culturales de América Latina. Isabel Calle nos cuenta más. Previamente ya se han estado en conversaciones con algunos teatros de otras ciudades del país. Esperamos que tal vez para finales de este año, inicios del próximo, se puedan concretar, se puedan juntar las agendas y se pueda montar la obra en otras ciudades. Y lógicamente lo que siempre se apuesta cuando se hace una obra tan grande es que pueda participar en circuitos de teatro internacional, como fue el caso de Sweeney Todd, que fue lo que te contaba. Sweeney Todd se fue a Bogotá, invitada por el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Mayor, allá en Bogotá, y ganó como mejor obra internacional. Entonces siempre lo importante es que las obras, que los artistas que se preparan con tanto tiempo puedan ser parte también de circuitos internacionales. A pesar de que el montaje de la obra tomó más de un año, las funciones serán tan solo hasta el 26 de junio en el Teatro Nacional Sucre. De manera no oficial se sabe que las entradas están agotadas en la taquilla del teatro, lo que aviva el clamor del público por la petición de realizar nuevas presentaciones en la capital. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Nos acercamos a los últimos minutos del informativo Bitácora. Antes de irnos a escuchar el segmento Episodios, compartimos con ustedes la información de nuestros amigos de Facebook. El grupo Cantares del Viento hace llegar al grupo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación que realizará el viernes 1 de julio en el Teatro México a las 19:30. El costo de la entrada de este evento es una donación sugerida de $5. La Orquesta Sinfónica Nacional también nos invita a través de Facebook a un concierto con un variado repertorio que va desde la música universal hasta pasillos, albazos y salsa. Estará presente como solista Paco Godoy. Esto se realizará el 24 de junio a las 20:00 en el Teatro de la Escuela Politécnica. La entrada será completamente libre. El grupo Tritono invita al público a ser parte del concierto Pasión Ecuatoriana, música patrimonial de Ecuador, siglos XIX, XX y XXI.